El escarabajo no tiene trabajo, escarbaya arriba, escarbaya abajo. Escarba y es bajo el escarabajo. El escarabajo no tiene trabajo, escarba allá arriba, escarba allá abajo. Escarba y es bajo el escarabajo. El escarabajo no tiene trabajo, escarba allá arriba, escarba allá abajo. Escarba y es bajo el escarabajo. El escarabajo no tiene trabajo, el escarabajo no tiene trabajo. El escarabajo no tiene trabajo, no tiene trabajo. El escarabajo, el escarabajo.